Podcast Jardinería Urbana, episodio 23. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, la jardinería, los huertos, los frutos y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, niaflora.com. Cualquier duda, sugerencia, comentario, cualquier cosa me lo puedes dejar en el formulario de contacto que encuentras en niaflora.com/contactar. También si quieres estar al tanto de cada nuevo capítulo del podcast o cualquier artículo del blog que hago o cualquier otra cosita, talleres y demás, puedes suscribirte a la lista de correos en niaflora.com/tips. Ahí das tu nombre, tu correo y ya quedas suscrito a la lista de correos y te llega directamente a tu bandeja de entrada. No envío ningún tipo de spam ni nada por el estilo, solo información relacionada con plantas en la ciudad. También recuerda que puedes encontrar las notas del programa en niaflora.com/podcast. Ahí vas a encontrar los diferentes capítulos y en cada capítulo están las notas del programa con un pequeño resumen y algunos links de cosas que voy hablando y voy colocando ahí para que tengan como información complementaria o a veces alguna imagen que coloco y demás ahí. Bueno, en niaflora.com/podcast. Ya entrando en materia, en el capítulo de hoy voy a hablar acerca de las plantas aromáticas, medicinales y culinarias. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Para qué las usamos? Y demás cositas para que nos queden bien claro de qué estamos hablando cuando nos referimos a ellas. Entonces, antes de empezar, quiero hablar un poquito acerca de la importancia que tienen estas plantas para los humanos, ya que antes, mucho tiempo antes de que los primeros humanos lograran manejar el fuego y domesticaran animales o se desarrollara la agricultura, los humanos usábamos plantas del bosque, usábamos mieles, usábamos frutos, usábamos flores, hojas y demás que íbamos recolectando en el bosque, las usábamos para muchos fines. Después, ya con el desarrollo de la agricultura, pues obviamente nos volvimos más sedentarios y ya empezamos a cultivar plantas, las cuales empezaron a usar con fines, obviamente, para alimentarnos, pero también hay registros de que también se usaban con fines rituales, con fines medicinales. En la antigüedad, todo este estudio de las plantas medicinales, aromáticas y demás, era considerado algo más místico, algo que tenían un conocimiento que tenían solamente ciertas personas que tenían como la sabiduría, que eran los taitas, los chamanes y demás, que eran los que tenían todo ese conocimiento de las plantas, cómo usarlas, cómo sanar. Ahora se percibe de una forma un poco distinta, aunque algunas comunidades indígenas de todo el mundo pues todavía mantienen sus tradiciones y mantienen esa estructura del sabedor, del conocedor de sus plantas, pero el uso de las plantas no es una cosa del pasado. Actualmente se siguen usando muchas plantas, a pesar de que hemos perdido mucho conocimiento y muchas plantas, a causa de, por ejemplo, que muchas culturas indígenas han desaparecido y con ellos, pues obviamente todo el conocimiento que ellos tenían acerca de cómo usar las plantas y cómo prepararlas y qué plantas se podían usar y para qué fines. También muchas plantas han desaparecido, no solo el conocimiento, sino también las plantas en sí, por la destrucción de los hábitats, por la sobreexplotación y muchas otras cosas más. Entonces, a pesar de todas estas pérdidas de conocimiento vital, importantísimo, que podrían haber sido fuente de innumerables medicinas para los humanos, pues a pesar de eso todavía mantenemos una gran cantidad de plantas que usamos con fines medicinales. De hecho, la Organización Mundial para la Salud dice que más o menos el 80% de la población mundial utiliza plantas, medicina tradicional herbolaria, para la atención primaria a su salud. Eso es supremamente importante, por ejemplo, en partes rurales y lugares alejados de los puestos de salud, o inclusive en las ciudades, porque a veces ya es tan complicado conseguir que lo atiendan a uno en un puesto de salud, pues obviamente es muy importante. La gente todavía usa plantas para hacer infusiones, para hacer emplastos, cataplasmas y muchas cosas más. Entonces, no, este conocimiento no es algo del pasado, es todavía vigente y todavía se han encontrado muchísimas cosas. Es tan importante que un cuarto de los medicamentos que se usan actualmente son originados de las plantas o se han inspirado, se basan en cosas que han creado las plantas, como compuestos que crean las plantas y se sintetizan y se hacen similares a esos compuestos. Algunos tan importantes como, escuchen bien, la aspirina, la quinina, el opio, la digoxina, el mentol, la morfina y muchos más. Se estima que hay entre 17.000 y 50.000 plantas medicinales, puede que hayan más inclusive. Solo en Colombia se han documentado más de 6.000 plantas con usos medicinales, entonces imagínense la cantidad de plantas medicinales y la cantidad de recetas y demás que usamos alrededor del mundo. Cerrando este paréntesis acerca de la importancia que tienen estas plantas, a veces diferenciar entre las plantas aromáticas, las medicinales y las culinarias es un poco difícil porque esto es una clasificación artificial, o sea, esto no es natural. Una clasificación natural es cuando tratamos de agrupar plantas de acuerdo a la similaridad, de acuerdo a la botánica como tal. Las clasificaciones artificiales son aquellas que hacemos porque son tal la cantidad de plantas que hay en el mundo que queremos meterlas en cajoncitos para poderlas usar. Entonces, digamos, agrupamos las plantas por colores, agrupamos las plantas por el uso, agrupamos las plantas por sabores y cosas así, pero esos son como subjetivos, son artificiales, son sistemas de clasificación que desarrollamos los humanos para poder usarlas. Entonces, esta clasificación es artificial y es dada por el uso que le damos los humanos. Entonces, no es natural. Eso causa que, por ejemplo, plantas tan diferentes como un eucalipto y la menta sean aromáticas. A pesar de que el eucalipto es un árbol gigante de una familia totalmente diferente y la menta sea una hierba pequeñita con dos tallos suavecitos, las dos no tienen nada que ver, no se parecen en nada físicamente, no son familiares para nada y las dos son aromáticas. Otro ejemplo, por ejemplo, la pimienta y la canela. Las dos son condimentarias a pesar de que la canela es un árbol gigante y la pimienta se sacan son las semillas de una especie de liana que crece sobre los árboles. Entonces las dos son totalmente diferentes también, pero a pesar de eso son condimentarias por el uso que le damos los humanos. Entonces, ya hecha esta aclaración, pues ya pueden entender por qué es un poquito complicado a veces diferenciarlo, pues porque es algo que es artificial, ¿no? A pesar de eso, pues hay algunas diferencias, entonces vamos a empezar hablando acerca de qué es son las plantas medicinales, qué son las plantas aromáticas, qué son las plantas culinarias, condimentarias o especias, y pues para que tengamos algunos marcos de referencia y después hablamos acerca de las diferencias de ellas y las similitudes. Entonces, empezando con las plantas medicinales, las plantas medicinales son aquellas que tienen propiedades curativas, cualquier parte de la planta. Entonces, pueden ser las raíces, pueden ser las semillas, pueden ser las hojas, pueden ser los frutos, las flores, cualquier parte de la planta que se use en cualquier tipo de preparación por sus propiedades medicinales, ya sea para calmar, para combatir o para curar enfermedades. Esas son las plantas medicinales. Por su parte, las plantas aromáticas son aquellas que tienen un aroma característico. Ojo, una cosa aquí, que sea aromático no necesariamente quiere decir que ese aroma sea agradable, puede ser un aroma también desagradable. En ocasiones se les considera hierbas aromáticas, muchas personas y en muchos textos ustedes van a ver que les dicen hierbas aromáticas o hierbas aromáticas en los mercados. Entonces se les dice así pues porque la gran mayoría son hierbas. Son hierbas, es decir, que tienen los tallitos blandos, ¿no? Se pueden romper fácilmente, o sea, son hierbas, la gran mayoría. Pero no todas las plantas aromáticas son hierbas. Entonces, pues decirles hierbas aromáticas a todas, pues realmente es un error. Porque también hay arbustos y también hay árboles aromáticos. Por ejemplo, arbustos como la rosa y el romero, esos son arbustos. O árboles como el naranjo amargo y el eucalipto. Los dos son plantas aromáticas, pero no son hierbas. Ahora pasando a las plantas culinarias, condimentarias o especias, son aquellas que usamos para cocinar los alimentos y para darles aromas, sabores y olores más apetitosos. Aunque a veces se considera que las especias, los condimentos y las plantas culinarias son lo mismo, también se pueden de hecho diferenciar dos grupos. Por una parte serían las especias y los condimentos y por otra parte lo que son las plantas culinarias. Eso también es una clasificación totalmente arbitraria y artificial. Entonces dicen que las especias y condimentos serían las que se extraen de las partes duras de la planta, como las semillas, la corteza, las raíces o los rizomas. Y las plantas culinarias serían de las que se extrae solamente sus hojas o sus tallos blandos. Entonces eso es obviamente muy, muy arbitrario. Pero bueno, es una clasificación que ustedes se van a encontrar en varias publicaciones. Entonces, algunos ejemplos de especias y condimentos serían el anís, el comino, la mostaza, la pimienta y la vainilla, que por ejemplo se extraen de las semillas. La canela, que se extrae de la corteza. El azafrán, la lavanda y la rosa, que lo que se extrae es de sus flores. El wasabi, la cúrcuma y el jengibre, que se extrae de las raíces y rizomas. Todas ellas se considerarían especias y condimentos. Como les digo, acá se presta para muchas ambigüedades también, pues porque es artificial, ¿no? Y se supone que, por ejemplo, una parte blanda, a mí me parece que serían las flores también, pero muchas veces las meten en esto que serían las especias y condimentos, como les mencioné, que serían la azafrán, la lavanda y la rosa. Pero bueno, también se incluyen acá en especias y condimentos. Y algunos ejemplos de plantas culinarias serían la albahaca, el cilantro, el hinojo, el laurel, la mejorana, la menta, el orégano, el perejil, la ruda, la salvia, el romero, el tomillo, la hierbabuena, bueno, y hay muchos que usamos más, ¿no? Ustedes se hacen la idea de que son las que uno realmente extrae, son las hojitas o los tallitos y los prepara en diferentes formas, pero se extrae es como tal la hoja o la parte verde de la planta. Hay otra cosa que sería lo que son las plantas alimenticias o comestibles. Entonces, la planta alimenticia o comestible son aquellas que se cultivan o se recolectan para alimentarnos, para que nos den los nutrientes y que nos den pues la energía que necesita nuestro cuerpo para funcionar. ¿Por qué digo que se cultivan o se recolectan? Bueno, porque muchas veces también, aunque la mayoría de alimentos pues los cultivamos, también hay unos que crecen espontáneamente y que se dan silvestres en el bosque o en los caminos. ¿Quién no se ha robado una morita que crece por ahí en un barranco? O en el bosque que se pueden caer frutos del bosque o muchas otras cosas más, ¿no? Muchos alimentos que se dan espontáneamente, ya sea porque alguien los puso ahí o porque la naturaleza misma se encargó de esparcirlo, los animalitos del bosque se encargaron de sembrarlo, entonces ahí también hay alimento. Pero normalmente se siembra y se cultiva. Las plantas alimenticias se dividen en cinco, que se van a acordar yo creo en el colegio, que son los cereales, las legumbres, las frutas, las hortalizas y las verduras. Acá también hay algunas publicaciones que incluyen a las condimentarias como plantas alimenticias. Entonces, las plantas condimentarias son un tipo de planta alimenticia o comestible. Entonces, ahí ya nos dimos una idea de lo que es cada una, que son las plantas medicinales, qué son las plantas aromáticas, qué son las especias, condimentos y plantas culinarias, qué son las plantas alimenticias. Entonces, ya definimos cada una. Entonces, ahora, en algunas ocasiones, hay algunas plantas que caen en varios grupos. O sea, por ejemplo, hay plantas comestibles que también se pueden considerar medicinales, como por ejemplo la papaya, los limones, los ajos, la cebolla, la avena y muchos otros más. Todas estas se consideran alimenticias, las usamos normalmente, las consumimos en muchas formas, pero la papaya se usa por ejemplo para expulsar gusanos del cuerpo, los limones se usan mucho por sus propiedades antibacteriales, la cebolla se usa para problemas bronquiales, los ajos para los parásitos, la avena para dar más energía. Entonces aquí en estos casos se hace un poco difuso esa diferencia entre lo que es alimenticio y lo que es medicinal. Entonces puede que mucha de la comida que consumamos también nos esté limpiando, nos esté ayudando a sanarnos. Se hacen terapias para que con el alimento la persona se sane. Pero eso también pasa con el resto de plantas que les he mencionado. La mayoría de condimentarias y especias también son aromáticas. El 0.7% de las plantas medicinales son aromáticas también. Muchas de las aromáticas también tienen propiedades medicinales. Entonces, como les digo, esto nos puede servir como de referencia para que nuestra idea sepamos más o menos de qué estamos hablando, de las aromáticas, de las condimentarias y demás, cuando nos estén hablando de plantas de este estilo. Pero también tener en cuenta que la línea divisoria entre ellas es muy difusa en algunas ocasiones, porque en muchos casos hay algunas plantas que son milagrosas y que tienen muchísimos usos en diferentes partes de la planta, diferentes preparaciones y que pueden considerarse de los diferentes grupos, como la menta. Es aromática, es medicinal y es culinaria. Y así muchas plantas más. Espero que este capítulo les haya ayudado un poquito a despejar las dudas sobre las plantas medicinales, aromáticas, condimentarias y demás. Que tengan como una idea mejor de a lo que se refieren cuando les hablan de estos términos, porque pues todo el mundo los usa como en su diario vivir, pero nadie se sienta como a realmente decir de qué estamos hablando. Que entiendan un poquito las diferencias entre ellas y también las similaridades. Y que, por ejemplo, comprendan que muchas de ellas tienen múltiples usos. Que a veces separarlas, poner una línea entre ellas es muy complejo. Creo que haré más capítulos hablando de los usos, hablando de otras cosas, porque estas plantas son muy poderosas y se pueden hacer muchísimas cosas con ellas. Las podemos incorporar, inclusive lo que les mencionaba, que algunas de las plantas alimenticias son incluso medicinales, aromáticas y demás. Podemos incluirlas en nuestra dieta, también estamos sanándonos. Entonces, más adelante voy a hablarles un poquito más de las plantas aromáticas y muchas cosas más. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden proponerme cualquier tema en niaflora.com/contactar. Ahí me dejan cualquier comentario, cualquier tema que deseen que ahonde un poquito más o cualquier cosa que no les haya quedado clara, me lo pueden dejar ahí. Ahí yo escucho sus comentarios y bueno, voy creando más contenido. La idea es que este contenido les sirva y que realmente llegue a las personas que están interesadas en este tema. Si les gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast, por favor no olviden dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spotify o en cualquier del reproductor de podcast del cual me estén escuchando. Esto me ayuda muchísimo a que más personas me conozcan, a que me vea motivada como a seguir produciendo más contenido y a seguir colgando más cositas por acá. Bueno, no siendo más, me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad. ¡Adiós!